primeramente agradecerle a Dios, agradecerle a todos mis fans, a las personas que me han apoyado, a mi equipo, a mis amigos y a todas las personas que me han rodeado y se han preocupado por mi carrera. Como Scorpio lo noquea, estoy en vivo viendo la pelea. Primera clase, no le deje chance, dale duro hasta que se canse. Como Scorpio lo noquea, estoy en vivo viendo la pelea. Primera clase, no le deje chance, dale duro hasta que se canse. En ese tiempo yo tenía 16, desesperado que no sabía qué hacer. En la casa que vivía no tenía pa' comer, conseguí jalón y me marché. La capital fue mi destino, aguantando hambre, calor y frío. Scorpion Ruiz siempre tranquilo, entrenando, practicando, me puse pa' lo mío. Solo regaños recibía de mi tío, con el señor estoy muy agradecido. Ahora soy campeón y soy reconocido. Ey, como Scorpion lo noquea, estoy en vivo viendo la pelea. Primera clase, no le deje chance, dale duro hasta que se canse. Como Scorpion lo noquea, estoy en vivo viendo la pelea. Primera clase, no le deje chance, dale duro hasta que se canse. Julián Solís fue quien me enseñó, nunca tengas miedo, pelea con valor. Pega uno, luego pega dos, ¿quién será el siguiente retador? Honduras represento, Garifuna yo soy. El papá de los pollitos se llama Escorpión. Peleo con los puños, no peleo con cañón. Lo único que hago es defender mi cinturón. Solo imaginar o ponerte a pensar, sigo peleando, soy un profesional. Todavía no me pueden derrotar. Apa, apa, apa, apa, apa. Para el mundo, como Escorpión lo noquea, estoy en vivo viendo la pelea. Primera clase, no le deje chance, dale duro hasta que se canse. Como Scorpio lo noquea, estoy en vivo viendo la pelea. Primera clase, no le deje chance, dale duro hasta que se canse. En ese tiempo yo tenía 16, desesperado que no sabía qué hacer. En la casa que vivía no tenía pa' comer, conseguí jalón y me marché. La capital fue mi destino, aguantando hambre, calor y frío. Scorpion Ruiz siempre tranquilo, entrenando, practicando, me puse pa' lo mío. Solo regaños recibía de mi tío, con el señor estoy muy agradecido. Ahora soy campeón y soy reconocido. Ey, como Scorpio lo noquea, estoy en vivo viendo la pelea. Primera clase, no le deje chance, dale duro hasta que se canse. Como Scorpio lo noquea, estoy en vivo viendo la pelea. Primera clase, no le deje chance, dale duro hasta que se canse. Yankee 212 para el mundo. 4M la familia. Oh, wow. Team Scorpion, see the graphic through world. Future. Oh, talento catracho, San el más buscado. Aña. Saludo para todo el mundo que nos apoya. Oh, wow.